Un día más en los originales, un día menos en nuestra vida laboral. Un día más en la Torre Sonora, un día menos de estar en parques o en aviones. Un día más estando con nuestros oyentes, un día menos en que nuestros oyentes se retiran para oír otras alternativas radiales. Vamos a comenzar con algo que sucedió, y no sé si recuerdan a unos señores en un barco que se estrellaron contra un puente del Baltimore. ¡Ah! ¿Cómo olvidarlo? ¿Recuerdan el destino a dónde era? Ay, eso sí, no me acuerdo para dónde iban esos manes. No, Arepaso fue. Fue Arepaso, Sri Lanka. Muy bien. ¿Y se recuerdan cuánto duraba el viaje? No. 33 días y 21 horas. ¿Y se recuerdan en qué momento se estrellaron? A la hora de salir. Qué petaqueada de viaje. Sí, un desastre. Y los tuvieron encerrados en el bote más o menos 20 días. Mm. Y se lloraron los cadáveres, 6 recuperados, sí. Todos hispanos que estaban arreglando el puente. Sí, claro. Trabajadores. Más tragedia, no se le puede dar a una nota. ¿Recuerdan? Llena de drama humana. Trabajadores asalariados por destajo. Claro. Un día, una hora de viaje. Faltaban 33 días y 20 horas de viaje. Y sus sueños fueron truncados en un puente en Baltimore. A mí me ponen roja por eso, por ejemplo. ¿Por el truncado? No, claro, sueños truncados. ¿Sueños truncados? No, claro, a mí me ponen rojas normal. Por eso. ¿Entiende? Se entiende perfecto. ¿Se entiende perfecto? ¿Eh? Ah, es que así está la cosa. Una cosa onírica, de pronto hubiera dicho usted, ¿no? Y lo más grave es lo que costó reconstruir el puente, que lo siguen haciendo. $1,000 millones. Aquí hay puentes de $1,000 millones. Yo creo que más. Que la atraviesa en Flandes con Girardot, en el río Magdalena, ¿cuánto valdrá? Yo creo que más. ¿No? Yo creo que más. Chiquito. Pues, o sea, contando la plata que se robaron. Ah, o... Claro. Ah, obvio, yo cuento la tajada. Así llegamos lejos. Claro, pasamos son mucho más por ahí. Caros. Pero por ahí pasó. Esa es la cuota inicial. Vamos a comenzar con una gran cantante de soul, una mujer que falleció muy joven. Creo que tenía menos de 35 años. Falleció de cáncer, que es Minnie Riperton, y este fue uno de sus grandes éxitos. La canción más famosa de ella fue Loving You, pero este fue otro clásico compuesto y producido por Stevie Wonder, Perfect Angel. Turno ahora para el disco más reciente de los Rolling Stones, que salió, si no estoy mal, el año pasado, Hackney Diamonds. Un disco que recibió muy buenas críticas, que tuvo participación de gente como Elton John o Lady Gaga. Y esta canción viene de ahí, esto se llama Angry. Pasando el charco. En los originales. Hace ya más de 9 años desde que Channing Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama. Y desde entonces quiso compartir sus experiencias con la esperanza de ayudar a otros. En la última entrega de su podcast Let's Be Clear, la actriz ha hecho lo propio al asegurar que lo único que más le preocupa es lo difícil que lo tendrá su madre si es ella la que muere antes que su mamá. Después se le pasó a los pulmones, después a los huesos y finalmente se le pasó a la cabeza. Doherty se preparó para morir desde el mes de febrero de este año y finalmente cayó a la lona después de un cáncer brutal que acabó con esta actriz, que fue famosa fue por Beverly Hills 90210. Sí, o por otra claro, película. Sensación de Vivir. Tenía otra que se llamaba Charm, que también. Pero Sensación de Vivir fue su mayor obra. Sí. Y usted dice lo de Sensación de Vivir es para que nos riamos, porque así le dicen en España, ¿no? No. Pero no es chistoso. Usted dice Beverly Hills 90210. En España la gente es muerta a la risa, por ejemplo. En Colombia se conoce como Beverly Hills 90-210. Y ahí no nos da risa. Clase Beverly Hills. Clase Beverly Hills. Ah, perdón, se llamaba Clase Beverly Hills. No, es que no da risa. Pero Sensación de Vivir da lástima. Pero mira, ¿vio cómo se rieron? Que lo diga un colombiano tirándoselas de español. Qué ilusión. Pendejo. La siguiente canción la hace una gran artista con una gran voz, que es Candace Woodson. Este tema salió hace un par de años, hace unos 2-3 años. Y esto se llama así, Steal the Night. La siguiente canción es de un artista que descubrí hace relativamente poco, un hombre relativamente desconocido, pero me pareció interesante su sonido. Es como una mezcla ahí de jazz, tal vez con aires de pop muy ligero, con toques de bossa nova también. Él se llama Paul Fabb y esto se llama Indispensable. Ya disponible solo en Disney Plus. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. Un nuevo libro sobre los Beatles, All You Need Is Love, saca a la luz una sola verdad, que pues yo me imagino que era cierta, que Yoko Ono fue la que le enseñó a John Lennon a consumir heroína. Y por supuesto John Lennon debió compartir con sus compañeros de cama, ¿no? En los viajes, ¿no? Con sus amiguitos de los Beatles. Por otro lado, están los optimistas. Este me parece el más optimista y es Michael J. Fox, que fue muy famoso por Back to the Future y por la comedia Lazos Familiares, que tuvo muchos años de éxito. Era 1991 cuando él tenía 29 años y solo había pasado uno después de filmar la tercera y última película de Regreso al Futuro, en la que interpretaba a Marty McFly. A pesar de la enfermedad, el artista canadiense, que ahora tiene 62 años, siguió trabajando tímidamente en el cine. En el 20 anunció que abandonaba su carrera debido al fuerte Parkinson que tenía. Pero hace poco, en una entrevista, el optimista Michael J. Fox dice que él va a volver a actuar. No sé si ustedes quisieran opinar, Nico. Tiemblan las tablas. Yo tengo tres palabras para definirlo también. Tengo mis dudas. Pero hoy con la inteligencia artificial de pronto se puede, Jaime. De pronto les agradecería que, porque autoricé la de las tres palabras de tengo mis dudas, no se nos vuelva otra vez el sonsonete, va la gente directa a roja. Eso es un sello. Porque ayer me la aguanté con Nico porque no la decía hace rato, pero si no van a comenzar es un a sello. Decir todos. Es un sello. Y así va a ser la cosa. Es un sello de tarjeta roja. No, pero así fresco, va. Fresco. Vamos con un clásico, una canción de una banda muy famosa por temas como Ladies Night, Spirit of the Boogie, Celebration, Open Sesame, Get Down On It, en fin, montones y montones de canciones. Estuvieron hace poco en Colombia una de las bandas pioneras del funk, del disco. Luego en los 80 se metieron un poco en el pop y son Kool & The Gang. Esto es Jungle Boogie. Get down, get down, get down, get down. 106.9. Una pareja de enguillotinados que dio mucho de qué hablar y que después de enguillotinados seguía dando que hablar. Yo creo que el año entrante seguirá dando de qué hablar, pero nosotros nos adelantamos a acabar con sus vidas porque realmente están muy cansones. Y son J-Lo y Ben Affleck. O sea, realmente está petardos. Sí. Uf. O sea, esa pareja llamada Bennifer. Uy, qué, qué porquería. Que se casaron dos veces, se separaron tres. Que no puede nombrar hoy sino Troller, porque los demás entran con negativo el próximo año. Pero dieron mucha lora. Pero la verdad, como que nos tuvimos la visión de que ya era necesario salir de ellos, y a la final ellos mismos tampoco se soportaban entre sí. Y se ve, ¿no?, muy contento el man, ¿no? Está muy contento ahora. Y ahora sonríe. Ahora sonríe, pasó sus festividades de fin de año con su ex. Le Jennifer Garner. Las empleadas del servicio, las cuidadoras de las niñeras. Claro. Estaba su niñera con la que tuvo un romance muy espectacular, mucho mejor que las, la verdad, que que las esposas que tenía. Con una mujer lindísima, Jennifer Garner. Claro. Guapísima. Sí, en su momento guapísima. Fue muy linda. Lo que pasa es que esta relación le pedía mucho vigor. Bueno, pero, sí. Pero vamos a la guillotina. Es que él acaba con todo. Aquí está. O sea, esto, la guillotina. Esto que hablamos dura más que la guillotina. ¿O con J-Lo y Ben Affleck. Dura más que la guillotina. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, hoy completamos 12 enguillotinados con o sin familia. Hoy, desafortunadamente, por cuenta de un tipo que tiene muy... es una mufa, como diría Nicolás en su estúpido idioma que no conoce, que es argentino. Pero déjeme tranquilo. Yo lo dejo. Pero que es de mal agüero y que tuvo la estupidez de casarse dos veces con ella. Le tiró un diamante de 5 millones, ya le tiró otro, y yo creo que eso va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque él acabó con J-Lo. J-Lo era una figura muy importante. Era una chica latina del Bronx, un poquito ordinaria, creo yo, pero por eso no la gente se va a la guillotina, porque pues es una chica muy talentosa y muy rica. 400 millones de dólares tiene J-Lo. Uh-huh. Pero hoy el verdugo, el señor Carl Troller, ¿cuál es su segundo apellido, Messier? Pardo. Uy. No, con Pardo usted no puede guillotinar a nadie. No, de él o a la... pero cómo no. No, quedémonos solo con todos los gatos son pardos. Quedémonos con Karl Troller. Bueno, que es además alemán. Karl Troller. Mm. Pero, señor Troller. Vamos, ¿cómo entonces? ¿Estás? Muy bien. No, un minutico. ¿Qué queremos oír? Queremos adelante, oír maestro. Un gran clásico de J-Lo llamado... J-Lo, Jennifer from the block, quelque chose, con alguna cosa así. Fantastique. No, es que ahí comenzó a brutalizar diciendo que las rocas que tenía. Le sacó a Alex Rodríguez una roca. Le sacó a Pop Diddy 4 rocas. Le sacó a Marc Anthony 5 rocas. O sea, la Virgen Diamantes tiene 45 millones de dólares. Es una descarada, es una trepadora, démosle. Sigamos. Ahora, no le suelten a Orlando, a Jennifer López, en una noche de verano, o sea, entrega los huesos, ¿no? Piernas juguetonas. Bueno, y a Nicolás tampoco le entreguen eso. No, no entrega nada. O sea, muere ahí, ¿no? Ni sabe cómo comenzar. Bueno, listo. Nico. Michelle, Orlando, Cristian, pendientes del verdugo. Adelante, señor Troller. Ben y Jennifer. Benifer, el peor engendro en la historia del espectáculo. Porque verlos a ambos es un espectáculo sin gracia. Ni siquiera grotesco, sencillamente triste. El dinero que gastamos viendo sus malas películas, las de ambos, porque no se salva ninguna, pueden quedárselo. Pero si algo hemos malgastado en ustedes ha sido nuestro tiempo. Ese sí, por favor, devuélvanoslo. Tú, Ben, eres un tipo aburrido, tonto, insulso. Uno entiende que te contraten para películas de humor porque tu vida es un chiste, una pantomima. Se ganó un Oscar, ¿no? De Monsieur Troller. Pero de superhéroe, no solo fuiste un mal Daredevil, fuiste el peor Batman de la historia. ¿Por qué no hiciste de Robin, que te iba mejor con tu personalidad? Un segundón. Sin contar con que se adaptaba mejor a tu orientación secreta. Si hay una Liga de la Justicia, Lo justo es que no fueras un superhéroe, sino el malo de la película. Pero malo no por malvado, sino por mal actor. No el Joker, el hazme reír. Ni siquiera como vendedor de Dunkin' Donuts, empresa de la cual eres la imagen, convences. Eres la imagen de un sitio de donuts, porque donut quiere decir buñuelo en inglés. No entendemos cómo convenciste a J-Lo para que se fijara en ti. Tal vez por el anillo de compromiso con un diamante de color verde de corte esmeralda de 8.5 quilates que vale millones de dólares. Un diamante que le debe su originalidad y rareza porque fue expuesto a la radiación atómica para adquirir ese color, el favorito de J-Lo. Pero no era necesario exponer el anillo a la radiación, Ben. Con lo tóxico que eres, con tocarlo bastaba y sobraba. Pero lo más cursi es que en el interior de ese anillo escribiste la frase «No iré a ninguna parte». ¿Estás seguro? Porque eso mismo le dijiste a tu ex Jennifer Garden antes de salir huyendo con la niñera de tus hijos. Ahora, no llegaste muy lejos si es a eso lo que te refieres con «No iré a ninguna parte». Pobre Jennifer Garner. Era una mujer linda, con vida, hasta que la secaste. Igual que a J-Lo, a quien le apagaste el último rayo de luz que le quedaba. Desde que está contigo, ya no brilla como antes. Now and Then, como su último disco, aunque debería ser Now and Ben, que significa ahora está peor que nunca. J-Lo. Nadie niega que como actriz eres una gran cantante y que como cantante eres una excelente bailarina. Te mueves como ninguna. Pero ¿qué clase de movida fue moverte al lado de este perdedor? Te mereces su suerte. No pudiste ser Cleopatra al lado de tu Marco Antonio. Y tu codicia por los diamantes te llevó al diamante donde jugaba Alex Rodríguez, el gran bateador de los Yankees. Si pensabas hacer un home run, apenas llegaste a segunda base. Pero con Ben, el de los Medias Rojas de Boston, que no ha hecho otra cosa que pasar por bola, con él, lo tuyo ha sido un gran out en el noveno inning. Ben y Jennifer. Ben y Fer se merecen la guillotina. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Massive Attack es un dúo importantísimo inglés que lleva más de 30 años de carrera. Han venido un par de veces a Colombia y realmente la música de ellos ha sido muy diferente. Tienen un sonido muy particular, único. Recuerdo que alguna vez hicieron un cover de I Want You de Marvin Gaye con Madonna. Y esta canción es una de esas canciones que tienen ese sonido inconfundible de ellos. Esto se llama Lately. Ay, cada vez que veo notas de mi ídolo, se me eriza la piel. ¿Por qué? ¿El rey Carlos? En el año 1853, la reina Victoria del Reino Unido se traslada desde Londres a las tierras altas de Escocia a fin de colocar la primera piedra del castillo de Balmoral. Todo parece respirar libertad y paz, haciendo que te olvides del mundo y de su triste desorden, escribía en su diario aquel día de septiembre. 169 años más tarde, su tataranieta, la reina Isabel II, fallecía a sus 96 años en el castillo, su favorito. Y ahora, por primera vez en su historia, se va a poder visitar gracias al trabajo que hace mi rey. Carlos III del Reino Unido ha decidido abrir sus puertas al público a partir del 24 de julio de este año, justo antes de que llegue junto a la reina Camila, para pasar sus vacaciones de verano, y apenas se vayan, abren el castillo para que lo vuelvan pedazos. Pueden entrar solo 40 personas al día y el costo por persona es 115 euros. Nico, ¿usted cree que podemos buscar un espacio para ir y ver las fotos de nuestro rey? con su mamita. A mí se me hinchan los dedos y se me vuelven como unos chorizos cócteles con tal de no meterlos dentro de la billetera y sacar un billete para invertir el dinero en semejante inútil. No es ningún inútil, es el rey de Inglaterra. Pero vio cómo firma y quíteme esos papeles ahí todo. No, es que yo tan es harto. Mal geniado. Con esos deditos. No, porque es que se empieza a caerle la tinta y le mancha todas esas manos de rey. Por esas manos y es que gordas. Él es de sangre azul, no de sangre negra, ni de pluma negra, él es de pluma Usted azul. Usted le bota una moneda de 50 en el piso y lo tiene ahí 3 horas tratando de levantarla con esos dedos ponchos que tiene. Déjelo, es el rey. Parte de mi trabajo como, digamos que curador musical de este programa, pues es ir metiéndome online a ver qué cositas nuevas surgen, qué artistas... digamos que no tengan tanta exposición, puede haber que sean interesantes para el estilo de este programa, y este surgió en una de esas búsquedas. Victor Ray, esta canción se llama Still the Same. Pero un minuto, Emilio, me gustó muchísimo esa nueva interpretación de tu cargo. El curador musical de los originales, ¿estás en ese tonito? Ajá, así es la cosa. Pues iba a decir director, que me parece más soberbio. Solo los puristas podemos hacer eso. Curador, Nico, su opinión. Curador. ¡Oh! Purista. Alrededor de 150 millones de personas siguieron en directo el eclipse total solar que recorrió Norteamérica, México y Canadá, pasando especialmente por una franja en los Estados Unidos. El fenómeno astronómico se llevó a cabo el martes 8 de abril y tuvo un recorrido de sur a norte y del Océano Pacífico al Océano Atlántico a lo largo de más de 5 horas en una franja de 200 kilómetros de ancho. Él fue espectacular y me recuerda ese eclipse que nos dieron a nosotros, que no era un eclipse total. Y todo el mundo, wow, eclipse, pero se le vio un pedazo a la luna, ¿se acuerdan? No se vio nada. No se puso de noche, se puso como nublado y ya. Yo tengo las gafas de recuerdo del Pero no eclipse. Se puso de noche, es que así esté nublado o no, cuando el eclipse es total, es de noche, se pone de noche. Se hace de noche. Puede que esté rayos y centellas en el cielo, pero se pone de noche. A nosotros se puso más brillante el día. Sí, claro. Uy, pero viera, eso era... Aclaró. Y era más brillante. Un día divino hizo. O sea, hay más oscuridad cuando llueve en Bogotá que en Exacto. el eclipse. No, sí. Y el show que le hicieron, ¿viste el eclipse de sol? No hubo ningún eclipse de sol. Tenía una corona salida por ahí y había un reflejo que parecía que que rompía las ventanas de los edificios altos de la luminosidad que había. Exacto. He podido escuchar últimamente muchos artistas interesantes, emergentes, que han surgido en el pop en el Reino Unido, como por ejemplo Mae Miller, y esta mujer también hace parte de esa movida. Ella se llama Lola Young y esta canción se llama Intrusive Thoughts. Bueno, el 14 de mayo tuvimos el placer de conversar con Robert Bell, músico, compositor, cantante estadounidense, reconocido por ser uno de los miembros fundadores de la agrupación The Cool and the Gang. Emilio Sánchez, adelante con el fundador y bajista, Mr. Robert Bell. Welcome, Mr. Robert Bell, to The Originals. How are you today, sir? I'm doing just great. How are you, sir? I'm great, thank you. Él se encuentra muy bien y bueno, vamos a comenzar preguntándole pues por sus expectativas para este concierto mañana, que pues promete ser espectacular junto a los Village People. And so, you know, we're very excited to have you down here. There's a big concert tomorrow with the Village People, and I wanted to know, what are your expectations for this show? Oh, it's going to be great. We just played Argentina, and we also play Chile, and now tomorrow night they're going to be here in Bogota. So we're very excited and ready to have a good time. Bueno, va a ser maravilloso. va a ser maravilloso. Y deja los nervios, ¿cuál es la canción? Acaban de pasar por Argentina y Chile y simplemente pues tienen ganas de estar aquí mañana y pasarla muy bien. Bueno, esta es una canción que vamos a oír ahora para pasarla muy bien, sobre la que quiero hacer mi siguiente pregunta. You know, before we continue with these with our interview, I'd like to hear a little bit of one of your classic hits. Let's hear a little bit of Ladies Night, please. Un poquito de Ladies Night, por favor. Grabó un programa completo para que... al señor Robert Bell sobre una cosa que tal vez no mucha gente sepa de esta canción y de algunos de los éxitos más importantes de Kool & The Gang, y es que pues en este tema colaboraron con un artista tremendo, muy importante, que es el gran arreglista, productor, músico y compositor brasilero Eumir Deodato. Esto fue producido y coautoría de él. Y quiero preguntarles, ¿cómo llegaron a trabajar con él? ¿Cómo recuerdan esa experiencia? You know, a lot of these songs like Celebration, Get Down On It, or Ladies Night, well, they're very beloved by people. But I think one thing that not many people know about is that the producer in these particular hits was an amazing musician, composer, arranger, and conductor from Brazil, Mr. Eumir Deodato. How do you remember working with him, and what led you guys to collaborate with Deodato? Well, it was a great experience. It was when we decided to get a lead singer and James Taylor, and then Deodato was put to Frank Studio. And he became a producer for the first album, Ladies Night. And the very interesting thing about Deodato, although he had a jazz background, we had a jazz background too, but the Ladies Night album was more featuring the lead singer, you know, and less jazzy licks and stuff, and more basic stuff that we can feature the lead singer. And that's what the Ladies Night album was about. Ok, este tema, Ladies Night, pues él cuenta que llegaron a Deodato y que eso fue una gran experiencia trabajar con él, porque estaban como buscando varias cosas. Primero que todo, entró un nuevo cantante que fue James Taylor, James J.T. Taylor, de hecho. Y lo maravilloso de trabajar con... O el señor de Boston, ¿no? No, otro. Y lo maravilloso de trabajar con Deodato es que ambos, tanto Kool & The Gang como Deodato, venían de un fondo de jazz. De hecho, venían de una trayectoria en el jazz. Claro, Kool & The Gang empezó siendo una banda de jazz, luego incursionó hacia el disco y finalmente pues terminaron teniendo estos éxitos muy importantes. Y esta fue una canción maravillosa que refleja de verdad la contribución de Deodato a Kool & The Gang. Vamos ahora a continuar con algo de música. Robert, hi, this is Jaime Sanchez. I work with Emilio in the same program. How are you? I'm doing fine. How are you? Fine. I have a question regarding one beautiful song that is something really different from your style. Quiero preguntarle de una canción muy diferente de estilo lo que hicieron. And I believe it's one of the most beautiful sex instrumental songs of all time. Y creo que es una de las canciones instrumentales más sexys de toda la historia. Yo la oí en un bar en New Orleans en el año 2001 y me impresionó que en New Orleans tocaran esta canción, que fue un éxito, que fue el lado B del famoso Spirit of the Boogie. Well, I had the chance to... Well, I had the single when... started success. It was part of the Billboard 40 Top Hits. It was the side B of a Spirit of the Boogie instrumental, and I heard that song extremely strange to hear it in New Orleans in a blues and jazz bar, and I was impressed because this song I think I love very, very much. I don't know if you remember this. Let's hear something. Remember that, Robert? Absolutely. That was the B-side of A Spirit of the Boogie. But it was a wonderful song. Beautiful, very yeah. sexy. People, yeah, what happened? People used, the couples used to make sex, to have sex, this song. Beautiful. Summer Madness. I heard a lot about that, yeah. And my brother realized that that song was called You Don't Have to Change. And the vamp of the song, he put a synthesized solo on it, and it became Summer Madness. And then came Winter Sadness. You remember? We did that one too. But this is better. This is fantastic. And it's very different from the other style from Cool and the Gun. Why did you decide to make some jazz? Well, you know, we started off as a jazzy act back in 1964. And then we changed the name to Soul Town Band, and then Cool in the Flames, and then Cool in the Game. So there was some jazz elements in it, you know, because growing up, my brother used to listen to John Coltrane, D.T., Cannonball Alley, George, Philly Joe Jones, Ricky West, Herbie Hancock, myself, Ron Carter, Charles, Wes Montgomery. So all that was in the beginning, the jazzy act. And then we started doing more R&B, so we started backing up more group. And then up to, we came up with our first style, an album, was called Cool in the Gang. Thank you. respecto a lo que preguntaste sobre este tema, Summer Madness, que es una canción obviamente que viene del jazz, sobre por qué decidieron hacer esta pieza de jazz, pues es que Kool & The Gang viene del jazz. Comenzaron siendo un grupo de jazz y con unas influencias tremendas. Oían a Wes Montgomery, a Herbie Hancock, a Ron Carter, a John Coltrane. Inclusive Carl me estaba contando por fuera de micrófono que el padre de ellos tocó con Thelonious Monk, y empezaron como con varias formaciones, con varios nombres diferentes, y después se fueron metiendo en el tema del R&B, en el tema del funk, hasta que finalmente acabaron en el disco, pero comenzaron siendo un grupo de jazz y se les nota esa influencia de lejos. Voy a recordar ahora otro de los primeros éxitos de ellos, que fue el número 4 en los Hot 100 de Billboard, que después se hizo muy popular por una película de Quentin Tarantino, por Pulp Fiction, pero aquí está Jungle Boogie. Funk tiene una sección rítmica muy fuerte generalmente, y Kool & The Gang no es la excepción. Oigan esa batería, oigan la guitarra, y oigan sobre todo los metales son tremendos. Entonces yo quisiera preguntarle a él qué piensa Furcio de la presencia de los metales en el funk. ¿Por qué cree él que los metales son un componente tan importante para ese tipo de música? You know, funk has such tight rhythm sections, you know. There's the bass, which is the instrument you play. There are the drums, there's the guitar. But Kool & The Gang has always had a great horn section. What do you think that the horn section contributes to this incredible kind of music, to the groove, actually? Well, a whole lot. You know, that's a lot of our songs. Funk and drum driven, but my brother, I used to do a lot of the horn line, you know, like funky stuff and Jungle Boogie and a lot of the other songs that we did that were horn driven, Ladies Night, and it goes on and on. Sí, efectivamente, para ellos la sección de metales fue muy importante, porque él y su hermano hacían muchas líneas melódicas de funk que fueron interpretadas por la sección de vientos, la sección de metales, y hay muchas canciones de Kool & The Gang que fueron dominadas por la sección de metales, como por ejemplo este tema Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Ladies Night, o este tema que quisiera escuchar a continuación, un clásico de 1981, también producido por Deodato. Esto se llama Get Down On It. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? by standing on the wall. Get your back up off the wall. I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on if it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. What you gonna do? You gotta get on the groove. Es que estas canciones tienen una como que una longevidad muy fuerte, porque son canciones que ya tienen más de 40 años y, por ejemplo, esto suena muy actual, la gente todavía la baila en las fiestas, gente a la que no necesariamente le tocó la época de Kool & the Gang. Entonces quiero preguntarle qué piensa él sobre, digamos, que ese alcance que tienen ellos, que no es realmente generacional, que es realmente atemporal. You know, a lot of these songs, Get Down On It, Celebration, Fresh, Ladies Night, you know, they became so popular that they transcended the time, you know. People still get down on it to your music. People who weren't necessarily around when these songs became successful, you know. It is common to see kids who did not grow up with Kool & the Gang just dancing to this stuff at parties, and we're probably going to see that at the show tomorrow. How do you feel about the transcendence that Kool & the Gang's music has had, because it really is timeless? Yeah, well, that's a blessing, how the music has transcended, you know, from in the 70s with funky stuff and Jungle Boogie and how it was swinging, and then adding the lead singer, James Taylor, going into the 80s with Get Down On It and Celebration and Cherish and Too Hot and all those other records we did in the 80s. I feel very good about that. Sí, él se siente muy bien porque realmente todo esto es una bendición, pero además la carrera de Kool & the Gang ha tenido un montón de canciones que todavía sobrepasan el tiempo, como por ejemplo Hollywood Swinging, como por ejemplo Ladies Night, Too Hot, todo lo que hicieron en los 80, y él realmente se siente muy bien al respecto. Quiero recordar ahora otro clásico muy anterior a este. Esto es del año 75. Let's hear a little bit of Spirit of the Boogie, sir, please. The boogie is back again. For the boogie, there is no beginning and there is no end. Ha! Come on, come on. Feel a funk, y'all. Get up. Come on, come on. Feel the spirit. Bueno, ese es el tiempo que tenemos para hoy con el señor Robert Bell de Kool & the Gang. Recordemos, mañana van a estar, mañana 15 de mayo, van a estar esta maravillosa banda en el Movistar Arena con los Village People. Un concierto tremendo para los amantes del disco y del funk. Y thank you, Robert, for being with us today. We look forward to seeing you at the show tomorrow. We know we're going to get down on it completely. And thanks again for your time. We're going to hear a little bit of a celebration, and we'll see you tomorrow, sir. Okay, we'll be there. And get ready to party. We sure will. Okay, then. Es el momento para enguillotinar un gran colombiano que nos llena de orgullo, y es Manuel Elkin Patarroyo. Ídolo. Es un gran ídolo. 11 vacunas desarrolló. Injustísimo, me parece. Sí. ¿Que enguillotinarlo? Injusto, no. Absolutamente injusto. No, porque digamos, no es por la vacuna, que fue un gran éxito. A que mejor le quedó fue la malaria. Le robaron ese premio Nobel de Medicina, pero de todas maneras... Se lo dieron a Juan Manuel Santos. La verdad. Y la del COVID, la del COVID. Este era el Manuel que necesitábamos que ganara. Pero el problema es que fue polémico el descubrimiento que hace 20 años es profesor de la Universidad Nacional, ganando casi 50 millones de pesos y todavía no ha dado una hora de clase. Bueno, pero es que está preocupado en otras cosas que por son lo que está trabajando en la vacuna. ¿Qué hora es uno haciendo vacunas? En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. ¡Hey! Ahí le va. Que ya no puede mirar, que nada quiere escuchar, que ya no quiere hacer. Buen nada, repertorio de don Orlando Rivera, ¿no? O sea, la calle es lo de él, ¿no? En sus canciones favoritas. La calle y el campo, en Raspita, ¿no? Bueno, sí. Monsieur Troller. Sí, vamos a enguillotinar a un personaje muy querido por algunos compatriotas. Y dice así: Manuel Elkin, ibas a ser el primer Nobel de Colombia, pero se te adelantaron. Luego vas a ser el segundo premio Nobel de Colombia, pero también te ganaron. Y ahora están más cerca los de las FARC y el ELN para que premien sus vacunas, que son desgraciadamente más efectivas que la tuya. Esperamos tanto tiempo que en ese lapso muchos ya la inventaron y perfeccionaron la vacuna tuya, la de la malaria. Por lo tanto, de existir la posibilidad de un tercer premio Nobel para los colombianos, sería el de la paciencia. ¡Qué embrollo, Patarroyo! Mientras tanto, en el camino... Bien, muy bueno. Viviste a costa de un prestigio de científico que no sirvió sino para sacrificar miles de monos de la selva colombiana que eran cazados como conejillos de indias para tu laboratorio. La verdad es que el único mono que sirvió fue el mico que metiste para que el Estado, farmacéuticas y cientos de organizaciones pusieran dinero para mantener el sueño. El sueño que produce haberse dormido sobre los laureles por haber inventado una vacuna que decepcionó cuando fue utilizada en humanos. El subdesarrollo, Patarroyo. Tu apellido, Patarroyo, tiene que ver más con la patafísica, la ciencia de las soluciones imaginarias, que con el prestigio de un Louis Pasteur. Él sí creó la vacuna contra la rabia, que es la que nos dan ganas de ponernos cada vez que nos enteramos de cosas como que, según la revista Raya, llevas 20 años cobrando casi 50 millones de pesos al mes por dar clases en la Nacional y hasta el momento no has dado la primera. Por fortuna, porque salvo que sean clases de relaciones públicas, no vemos cuál sería el aporte. Mal rollo, Patarroyo. Nos gustaría ponerte una inyección letal para hacerle honor a tu vacuna imaginaria. Pero nuestra especialidad es un método anterior. Para que no tengas que llevar el peso de la deshonra sobre tus hombros, te vamos a alivianar la carga. Y esa gran cabeza que dicen que eres, pues, ya no tiene sentido cargarla. ¡Al hoyo, Patarroyo! ¡La guillotina! Excelente, pero ¿por qué no se ríen? ¿De rabia, envidia, que no dan talento como él? Y no tenemos el talento ni el talante. En los originales, bueno, la guillotina. No me lo esperaba. Donde todos pierden. Patarroyo. hasta la cabeza. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Continuemos con una mujer que creo que fue Miss America, una mujer muy linda, Vanessa Williams, que después se volvió actriz y cantante. Ella, por ejemplo, estuvo en la serie Ugly Betty, que recordemos era la adaptación estadounidense de Yo Soy Betty la Fea, y también tuvo una carrera como cantante muy exitosa, sobre todo en los 80, principios de los 90, y esto es de su nuevo disco. Este es un cover, una canción que originalmente hizo Natalie Cole en su disco Thankful del 78. Esto se llama La Costa. La Haya pisa fuerte en la investigación sobre la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y los ataques terroristas del 7 de octubre. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en el mes de junio solicitó a los jueces la emisión de una orden de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Galán, así como contra la cúpula de la organización terrorista islámica por crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Y qué pasó, Nico? Nada, el tipo está cada día peor. Sí, no. Eso fue como un aliciente para seguir la masacre en Gaza, ¿correcto o es no? Correcto. Sigamos con Soul, un grupo tremendo que se hizo sobre todo famoso en los 70 con canciones como It's a Shame, Could It Be I'm Falling in Love, Heaven on Earth. Y me refiero a The Spinners. Esta canción creo que fue el número 3 en los Hot 100 de Billboard, creo que es del año 72, y se llama I'll Be Around. Bien llora. No, ¿cómo así que los ricos también lloran? Orlando, devuelva el tape. Los nuevos ricos también lloran. Nuevo rico. Nuevo rico. Hablemos de los nuevos ricos. Witton Hearst da nombre a la supermansión más grande que hay en Londres. Ahí hubo dos arepazos en el mes de mayo. Escondido en la fronda boscosa de Highgate, con 365 ventanas. Una para cada día del año, Nicolás. No, de verdad, para romperlas todas. Ha sido durante más de 100 años el objeto codiciado de misteriosos millonarios y oscuras corporaciones. Su último propietario es el oligarca de los fertilizantes, Andrei Guriev, judoka como Putin y estrecho aliado del presidente ruso. Aunque otro oligarca, Alexander Gorbachev, exiliado desde hace 20 años, se le disputa ahora en los tribunales esta casa. Winton Hearst es algo así como el último ostentoso vestigio de Londongrado, cuando los oligarcas rusos convirtieron la capital en su ominoso tablero de juego. La supermansión, segundo arepaso, vale 350 millones de dólares. ¿Cuánto? 350 millones de dólares. Sí, creo que Nico ganó sabiendo cuántas ventanas tenía. No, pues ¿sí? Si son 365 a 350 pues millones. Pues ahí haz la cuenta. Nos vamos de vuelta al 2001 con el primer disco de Nelly Furtado, Wow Nelly, que tuvo dos canciones muy famosas que, bueno, fueron I'm Like a Bird, que creo que fue su primer éxito, su primer sencillo, y esta canción que hoy en día es considerada uno de los clásicos de ella, Turn Off the Light. El astronauta que por fin viajó al espacio. Es el astronauta que no viajó a la luna. Hay muchos indicios, además de su palabra, que del impedimento que excluyó a Ed Dwight de ser elegido para la gloria, y que escribe Tom Wolfe. Sí, tenía lo que había que tener, tenía un solo problema, es que era negro. Hoy, ya a los 90 años, cuando el racismo ha bajado un poco, le dijeron, ¿quiere ir al espacio? Listo, montes en una nave de estas de Elon Musk. Pero en el año 1961, en plena presidencia Kennedy, quien entendió que el espacio era la próxima frontera, el escenario era desafiar a los rusos. El asesinato del presidente Kennedy cambió todo el el análisis lunar que él había hecho y lo volvieron un sitio elitista y racista. Y él, que tenía las mejores calificaciones y que era el mejor de su academia, simplemente lo miraron y dijeron, no puede ir él. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué si soy el mejor? No le dijeron por qué, pero la razón es que era negro. Y fue al espacio, pero a los 90 años. Estamos hablando de 63 años después, ¿no? Mm. Nico, nota. Un lunar en la carrera espacial, 5-8. Vamos a continuar con una leyenda, un hombre que se dio a conocer con el grupo Steely Dan junto a Walter Becker, y es Donald Fagen. Él ha hecho 3 discos, de hecho 4 discos en solitario, The Nightfly del 82, también Camarcuria del 93, Morph the Cat del 2006, y este es el más reciente hasta la fecha, del 2012, el disco Sunken Condos, y esta canción es la que abre ese trabajo. Esto se llama Slinky Thing. David y Victoria Beckham, pareja más detestable, es difícil de encontrar. Íconos del fútbol y la música. Perdón, bueno, es que bueno, bueno. Música. De la industria musical sería más acertado. Íconos de la moda. Ella diseñadora, el modelo. Háganme el favor, ambos deberían estar modelando, pero en la cárcel modelo por estafadores. ¿A quién quieren engañar? No hay nadie con peor gusto que ustedes dos. Tu mayor éxito como Spice Girl, Victoria, fue Wannabe, una canción que le hace honor a tu personalidad, porque no eres más que una wannabe, una mujer que pretende ser lo que no es, porque es que ni siquiera eras Spice Girl. De Spice, de picante, nunca tuviste nada. Era la menos picosa, la más insulsa de todas. Y aún lo sigue siendo. No tienes picante. A ti lo único que te pica es la plata, Victoria. Ah, pensé que otra cosa, estaba muy preocupado. ¿Qué? Ahora, Victoria, ese nombre sí que tiene todo el sentido del mundo. Porque, Victoria, has podido clamar desde que coronaste a David hasta que lograste meterte a la fuerza en el jet set mundial. Lo que te has propuesto lo has logrado. Por eso, Victoria Adams, el Adams, pero por la familia Adams de los locos Adams, también te queda perfecto. Eres igualita a Morticia Adams. Tararam. Tararam. Una monstruosidad seductora. ¿Y qué decir de la celebración de tus 50? Los invitados a tu fiesta reflejan el circo en el que te convirtieron. Jason Statham y Tom Cruise bailando breakdance. La invitaron... Tranquilo, brother, relájese. Por favor. ¿O Salma Hayek? ¿La invitaron por su papel como Frida? ¿O por el billete de su esposo François-Henri Pinault? O Mark Anthony. Quisiera ver una conversación entre David Beckham y Mark Anthony. Bufones. Y el mundo habla de los Beckham como si hablaran de los Windsor o los Mountbatten o los Rothschild, cuando en el fondo lo más parecido a los Beckham son las Kardashian. Tú, David, aunque fuiste condecorado con la Orden del Imperio Británico, y suena muy pomposo, la verdad es que esa medalla se la han colgado a Plácido Domingo y a Ariana Grande, lo cual dice que esa orden es casi como la Cruz de Boyacá, que hasta Norberto se la dieron. Así que nadie te quita los méritos como jugador. Fuiste uno de los grandes. Y eso, bueno, quedará en la historia. Pero esas ansias de figurar es lo que te quita la grandeza. Siempre fuiste humilde, como tus orígenes, cuando creciste en un suburbio de Londres, siendo tu padre un obrero y tu madre una peluquera. ¿Por qué quieres ahora una socialité de la Galaxy de Los Ángeles o del Inter de Milán, de Miami, perdón? Pero como si eso fuera algo realmente exclusivo. ¿Qué es lo que tiene esa farándula que no tenga tu corazón? ¿No te parece que futbolistas ingleses como Bobby Charlton no salieron por la puerta grande? Tú también fuiste rey del fútbol, pero ahora es el rey entre un poco de payasos que ni siquiera creo que te hayan visto jugar o sepan de tus hazañas en el fútbol inglés. Marc Anthony, tu nuevo mejor amigo, ¡por favor! Así que ambos deben volver a sus orígenes, al humilde lugar de donde venimos todos. No en Los Ángeles, sino con Los Ángeles. ¡La guillotina! Estupendo. Y siempre lo apoyo, pero en Los Originales, La Guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Continuemos con el nuevo disco de Eric Clapton, un trago que se llama Meanwhile, esta leyenda del rock, gran guitarrista, un hombre que realmente ha hecho mucho por el rock y por el blues. Y este disco tiene un par de canciones que son standards, por ejemplo Moon River, que tiene una versión junto a Jeff Beck, y la otra es esta, un clásico de Charlie Chaplin, que hizo en su momento muy famosa en Nat King Cole, original de la película Tiempos Modernos, Smile. Bueno, en el mes de mayo hablamos de una nota sobre un crucero sin fin, donde además siempre era verano y 300 personas iban a zarpar en un crucero, pues que no tenía regreso. Y por eso hablamos con el CEO Michael Peterson del crucero Infinito y nos contó cómo era, cuántas paradas tenía, cuántos días, cuántos segmentos y pues cómo hacer para participar o comprar un boleto para irse al crucero sin fin. Y hacemos a esta hora conexión con Irlanda, con la ciudad de Belfast. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada Michelle habló al aire sobre un crucero que va a ser básicamente un crucero listo para recorrer todo el mundo. Sin fin, y, ¿no? Sin fin. Y de hecho tenemos hoy con nosotros al presidente de la empresa detrás del crucero, que es Villa V Residences. Y bueno, va a estar con nosotros unos minutos el señor Michael Peterson. Mr. Peterson, thank you for being with us. How are you today? I'm doing great, thank you. Sí, dice que está muy bien y bueno, nos da las gracias. Entonces, pues nada, dejaré que Michelle, que es la que conoce este tema más a profundidad, pues le vaya preguntando sobre los temas más interesantes detrás de todo este concepto. Hi Michael, welcome to the Originals. Bueno, primero queremos saber por qué nace la idea de un crucero sin fin. So we'd like to know, Michael, where does the idea of this endless cruise come from? Well, it's an idea I've been working on for the last 5 years, and world cruises are just getting longer and longer, and COVID really changed the way people work from home or are able to do anything from home. And so with better internet on board cruise ships, we have the ability to really create a permanent home at sea, traveling the world at a rather slow pace. And our residents are really permanent residents on board. Sí, esta idea surgió hace más o menos 5 años. Cada vez los cruceros están, digamos que siendo más largos, y el tema del COVID, de la pandemia, pues hizo que muchas cosas cambiaran y que muchas cosas empezaran a hacerse con más facilidad desde la casa y usando el internet, como por ejemplo el trabajo desde la casa. Y según él, pues con mejor internet pues se puede crear una casa permanente en el mar, y la idea es que los residentes, los que toman este crucero, son residentes permanentes. Quisiera yo entonces hacer una pregunta, y es como qué perfil de personas maneja este crucero, porque claramente pues tienen que ser profesiones que se puedan adaptar con mucha flexibilidad al ambiente que ofrece el crucero. So, you know, now that you mentioned permanent residents, I would like to know to which sort of target in terms of residents are you aiming this cruise? Because obviously it needs to be the kind of profession or the kind of person who can have enough flexibility in order to do whatever they need to do day to day from a cruise ship. Yeah, absolutely. So our average age on board is currently 58. We have about half of the ship are retired, and 25% are pre-retired / semi-retired. And then we have 25% that are digital nomads and business owners that are planning on working while on board. And with Starlink Internet, we will have the fastest available internet at sea, and it is free of charge to our residents. Sí, claramente, pues varios de estos residentes, por ejemplo, son personas de 58 años, la mitad están jubilados, hay un 25% que se encuentran semijubilados y también por otro lado hay empresarios y gente que trabaja en lo digital. Y todo esto, digamos que va a ser facilitado por el hecho de que este crucero va a tener el internet más rápido que ha tenido, que se ha habido en algún crucero en toda la historia. Entonces, claramente esto va a ser revolucionario. Mitch, adelante, por favor. Bueno, alrededor de 300 pasajeros o residentes se supone que van a visitar 425 puertos, 147 países en los 7 continentes y dará la vuelta al mundo cada 3 años y medio. ¿Cómo tienen pensado hacer este recorrido teniendo en cuenta claramente las estaciones del año y en dónde, pues, digamos que básicamente van a hacer estas paradas? Yes, so, you know, you guys are going to have approximately 300 passengers. You're going to stop in approximately 425 ports, all continents, and 147 countries. How are you planning to do the route of the cruise, keeping in mind seasons and all of the factors that determine how a situation like this might evolve, and how often do you plan on restarting the cruise? Yeah, no, that's a great question. So what we do is we spend summers in the northern hemisphere and winters in the southern hemisphere. So we will slowly progress on an annual basis up and down the globe, where it's always summer for us. See? Go ahead, please. Yeah. No, that's fine. Bueno, primero de todo, felicitaciones, Mitch. Le hiciste una gran pregunta. Y básicamente van a pasar los veranos en el hemisferio norte y los inviernos en el hemisferio sur. Pero todo está organizado en una basis anual según la cual, estén donde estén, para ellos siempre va a ser verano. Entonces eso será supremamente interesante. Yo quiero preguntarle en promedio cuánto puede costar un tiquete en este crucero. On average, you know, what might be the price for a ticket on this cruise? So we have 3 ways of buying. You can purchase a cabin for as little as $100,000, or you can rent a segment for as little as $89 per day, or you can purchase a lifetime guarantee with our newly released Endless Horizons program that allows you to sail permanently on board in one of our Ocean View cabins for $299,000. Ok, sí, básicamente pues hay 3 maneras de comprar este, digamos, de asegurar un espacio en este crucero, y es, por ejemplo, existe la posibilidad de comprar una cabina por $100,000, también se puede alquilar un segmento de manera diaria por $89, y por otro lado hay un programa que es básicamente de por vida, que garantiza que uno básicamente esté en un lugar con vista al océano, y eso es por $299,000. Entonces, claramente, pues es un crucero supremamente interesante. Pero sé que tienes otra pregunta, Mitch, así que Adelante. Bueno, teniendo en cuenta que va a ser el lugar de residencia de estas personas, pues nos da mucha curiosidad saber qué tiene el barco. So, given that this is going to be the residence for all of these people for such a long time, we'd like to know, what are the outstanding features on the ship? Well, we have three restaurants. One is a sit-down restaurant. It's a formal dining room. Then we have a more laid-back buffet restaurant. And then we have a specialty restaurant that's for special occasions. We have our Golf Around the World program. So we have a pro shop on board, and we have a professional golfer to run our golf program. We have a fully equipped business center with offices for rent. We have our show lounge. We have four or five bars across the ship. And we have our pool deck with two pools. We have our observation deck that is a very loungy area with telescopes to watch the stars without any light pollution. And the typical amenities that you would see on a traditional cruise ship. Sí, por ejemplo, van a tener tres restaurantes, uno formal, otro que es un buffet, digamos un poco más relajado, y un restaurante para ocasiones especiales. También tienen un programa de golf con un golfista profesional. Va a haber un business center, es decir, un centro de negocios con oficinas que se pueden alquilar. Un lounge para espectáculos, va a haber 4 o 5 bares, 2 piscinas y, por ejemplo, también va a haber un espacio para observar las estrellas a punta de buenos telescopios. Carl, sé que tienes una pregunta, adelante. Sí, quisiera preguntarle, por ejemplo, si van a tener un servicio de concierge adentro del barco como para cuando llegan a una ciudad poder tener tiquetes para conciertos o reservas en un restaurante especial, o incluso ahora que mencionabas lo de golf, de pronto ir a jugar a un campo de golf. Yes, you know, we'd like to know one thing, which is, you know, are you going to have like a sort of concierge service the way, you know, hotels would, that could perhaps orient the residents, reserve certain programs or spots for them, or perhaps, you know, the golf programs to sort of make their life on the ship as easy as possible? Yes, absolutely. We have different positions that handle different areas. So we have a golf professional handling the pro shop. We have a shore excursion specialist to handle shorex. We have a concierge helping out with various things. We have a business center associate dealing with the business center meets. There's an entertainment on board to deal with all the entertainment on board. And we have the purser's desk that can handle, you know, any other questions that has to do with small things like foreign exchange translation to visa assistance and things like that. Y básicamente van a tener a diferentes personas ocupadas de varias áreas, por ejemplo, el de golf va a manejar todo lo que tiene que ver con el golf, va a haber un concierge que va, digamos, que orientar a los pasajeros en diferentes cosas, también por otro lado, obviamente va a haber una persona a cargo del business center, otra persona a cargo de todo lo que tiene con entretenimiento, también otra persona a cargo de todo lo que tiene que ver con trámites, con papeleo, con cosas como, por ejemplo, pues la compra de moneda, visas, en fin, está como muy bien organizado para orientar a los pasajeros de tal manera que no se sientan perdidos. Nico, adelante. Si uno compra, Emilio, preguntémosle, si uno compra, digamos, el derecho de tener una suite, que es ser un propietario de una suite, ¿esto se puede heredar? Es decir, si yo me muero en ese proceso, ¿eso termina haciendo parte como de una herencia para mis familiares o mis hijos, o simplemente es un contrato que tiene duración hasta que uno muera? Okay, well, we have someone here who is a family man, and he wants to know if you buy some, if you buy like one of the permanent residences, and something happens to you, God forbid, but you know, if you die or something like that, would it be possible for your family to inherit that residence? Well, it depends which program. In the Endless Horizons program, it is tied to you. So if you were to pass, the guarantee goes away. But if you purchase a cabin and you actually own the cabin, then that cabin is absolutely passable to your children or and you can sell it as you'd like. But with the Endless Horizon specifically, it's tied to you and it's non-transferable. Bueno, depende del programa. Hay uno que es Endless Horizon, que es específicamente atado con al nombre de uno. No se puede transferir. Sí. Pero, Nico, le tengo una buena noticia a usted, a Catalina y a María José. Eso, y es que si usted es el dueño de una cabina, si usted compra una cabina y se vuelve propietario, es hereditario, lo puede vender. Entonces, hermano, ya sabe qué hacer con esa información. Está buenísimo. Ese dato me servía mucho para tomar la decisión. Perfecto. Adelante, Mitch. Bueno, yo quisiera saber si las personas, digamos, a bordo se aburren o ya no están, digamos que, convencidas, pueden bajarse y alrededor del trayecto otras personas pueden subirse si quisieran. Okay, would it be possible, for example, you know, for people to decide if they want to get off the ship halfway through and maybe have others come in to replace them? If you own the cabin, you can invite your family. As a matter of fact, friends and family are welcome to join you for just $33 per day. But on the Endless Horizon program, it is specifically tied to just you, and so you buy a guarantee for you to permanently be on the ship. And you're still able to invite friends and family to visit you, but there is a cost associated with that. But the question is more specifically, suppose someone wants to get off the ship halfway through the voyage. Would that be possible for them? Maybe you guys can have someone else come in halfway? Bueno, sí es posible. Oh, it's not possible. So it is possible for you to leave. And we will make sure that you will have a cabin available for you, but you cannot replace it for somebody else. It is only tied to you. Okay, perfecto. Si uno es dueño, puede invitar a la familia, Nico. Sí. Ahí lo veo muy bien a usted. Sí. Pero, por ejemplo, con otros programas, digamos que la cosa es más difícil. Y obviamente hay un costo. Y uno se puede bajar, obviamente, pero no puede, digamos que entrar alguien a reemplazarlo. Tiene que estar uno presente todo el tiempo. Well, thank you, Michael, for being with us. We wish you the best on this venture because we are sure it will be revolutionary. Yes, thank you. Yeah, we're really trying to think out of the box here with a very unique product. Sí, están tratando de salirse de lo normal con un producto realmente único. Y ese ha sido el tiempo que tuvimos hoy con este señor, con Mike Peterson. Thank you, Michael, for being with us, and have a great rest of your evening in Belfast. So thank you. Música, Emilio. The Commodores es el grupo del que salió Lionel Richie, un grupo de Motown Records que se hizo famoso en los 70. En los 80 también tuvo algunos éxitos como... en fin, como baladas que esas caracterizaron mucho a Lionel, pero me voy con el lado como más setentero, más soul de ellos, con canciones como por ejemplo Brick House, Machine Gun, o esta que se llama así, Slippery When Wet. Los originales en Medellín, 106.9. Como parte de mi trabajo, como he dicho, me toca ir buscando a ver qué cosas nuevas hay. Y a veces pasa que me encuentro con un artista que me parece chévere la canción, pero uno trata de buscar más información y no sé, como que son tímidos, como que no comparten más, como que simplemente dicen, no, esta es mi canción, este es mi disco, pero no dicen dónde nacieron ni nada por el estilo. Me pasó con este, se llama José Miguel, es lo único que sabemos hasta la fecha de él, y esto se llama Latest Flame.